pasado y tenemos pequeñas problemillas. Sí, tenemos problemas con la tecnología, con las camionetas, las maquinitas que se supone que tienen que ayudarnos ahora a que nos escuchen, pero bueno, las alcantarillas parece. En esta ocasión parece que también. Pero bueno, aquí estamos, esperando que nos puedas escuchar con claridad. Como digo, este programa lleva por nombre El Fuego Ácrata. Las ondas en el 97.0 en el 97.0, sí. Y bueno, vamos a ir a escuchar ahora una canción mientras intentamos que los cables funcionen. Exacto, así es que ahí vamos con la canción, a ver, vamos para allá. 1, 2 y 3. Uy. Sí. Bueno, estás escuchando El Fuego Ácrata en el 97.0 del dial de la FM. Y bueno, esta es una transmisión completamente pirata, es una ocupación del dial. Esta es como ya la accidentada ocupación del dial. Esperemos que de verdad nos estés pudiendo escuchar en estos momentos, porque los cablecitos y las maquinitas no está muy claro que estén muy de nuestro lado, parece. No están acompañando para nada. Sí, las maquinitas hoy día no van Somos tan luditas que parece que... Vimos las máquinas con solo tocarlas. Claro, parece que nuestros poderes telepáticos son más importantes de lo que nosotros mismos creemos. Pero bueno, aquí estamos, en el 97.0, ocupando el dial. Con el fuego Ácrata. Y bueno, el programa de la semana pasada... a ver ahí, sí. Vale. Y bueno, como comentábamos en el programa de la semana pasada, que fue el primer programa, la idea que tenemos es poder transmitir cada semana entre las 8 y las 10 de la noche. Hoy día partimos un poquito tarde. Claro, hoy día partimos con una hora y media de retraso, pero es que sinceramente esta cuestión de las maquinitas, como repito, no nos ha jugado muy, muy, muy a favor, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, como decíamos la semana pasada, estuvimos informando un poco acerca de las últimas arremetidas del fascismo internacional, del capitalismo en su coordinación de miedo, ¿no?, y de opresión. Como digo, estuvimos informando, y ahora vamos a continuar hablando de ello. Estuvimos informándote acerca de lo que fue el golpe que dio el Estado español en coordinación la policía española, la policía chilena. En coordinación con la policía chilena. Lo que pasó específicamente fue que el día 13 de noviembre a las 2:45 de la madrugada la Policía Nacional de España irrumpió en la casa de cuatro compas anarquistas en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, y también detuvo a otra compa en las cercanías de su casa en horas de la mañana, y acusándolos a todos de haber colocado un artefacto explosivo que estalló en la iglesia del Pilar en Zaragoza el 2 de octubre, sí, en la Basílica del Pilar. Que como hemos dicho, como decíamos la semana pasada, esta Basílica del Pilar en Zaragoza es un símbolo del fascismo, es un símbolo de Franco, de la Policía Nacional, que es la policía más represora que tienen en el Estado español, que digamos que es como la fuerza de ocupación de lo que son las comunidades que están oprimidas ahí en ese lugar que lleva por nombre España. Es un símbolo también de la cristiandad, ¿no?, de todo lo que significa el cristianismo, que acá sabemos muy bien que fueron ellos los que vinieron para acá con la cruz a destruir a nuestros antepasados, con la cruz y la espada por otro lado. Entonces, bueno, como decimos, ocurrió esta detención. ¿Qué ha pasado después de esto? Se han acontecido una serie de, digamos, de gestos de solidaridad desde distintos lugares del mundo. Distintos compas anárquicos se han levantado. Manifestado de distintas maneras, claro, de todas las maneras, una diversidad de manifestaciones también, así como respecto a la... Han habido toda clase de manifestaciones. Y bueno, que han sido desde, no sé, salidas en la calle con fuego, alguna cosa ha estallado en algún lugar. También personas han salido a la calle a informar de la situación, a hablar. Pintadas también en las paredes. Se han hecho pintadas en distintos lugares. Como carteles. Como que se ha salido ahí algo de propaganda también. Exacto. Es decir que, de alguna manera, la comunidad antiautoritaria del planeta Tierra se ha manifestado en solidaridad y a favor de estos compas que... Realmente dentro de estas como comunidad antiautoritaria, como digo, no hay fronteras y tampoco hay culpa, ¿no? O sea, nuestra idea de solidaridad no tiene que ver con si los compas son inocentes o culpables. Claro, son víctimas de montaje o de situaciones injustas respecto a como lo que ellos consideran como justicia, po. Exacto. Entonces, como que desde esa perspectiva supimos que aquí nos enteramos que aquí en Valparaíso hubo una concentración, un mitin informativo más bien. Fue algo bastante simple. Uno salía a la calle, un grupito de personas que salieron como con lienzo y con propaganda como a repartir y gritar un poco la situación. Que más que gritar de la situación es como a dar cuenta de la solidaridad con los compañeros que están allá detenidos y siendo secuestrados en estos momentos por el Estado español. Exacto, eso fue lo que pasó. Y bueno, también decir que el poder, los esbirros del poder, la policía, los pacos, no se demoraron mucho en ir a reprimir esta, claro, duró este mitin informativo. Claro, la cuestión duró como unos 20 minutos, llegó la ayuda y se llevó a casi la mitad de los asistentes. O sea, y bueno, y después les pegaron, en fin, bueno, lo que sabemos que, sí, que es la represión. Golpeado, insultado, bueno, pero como siempre hacen esto, sí, siempre la represión siempre actúa así, no es una situación particular con quienes están planteando un discurso más radical o respecto a esto. Sí. Bueno, pero la cosa es que esto continúa. Los compas pudimos leer en la publicación El Refractario, que por esas cosas de las maquinitas tampoco la podemos ver ahora en este preciso instante, pero en nuestra cabeza, en nuestra memoria quedó registrada la información de que finalmente eran cinco compañeros, como decíamos, cinco compas, los que fueron detenidos inicialmente. Sí. Ellos estuvieron hasta el día domingo en régimen de aislamiento para que coincidiera, para que calzara con las elecciones acá en Chile, porque claramente todo el mundo lo vio que fue una maniobra política, claro, de la derecha chilena para coordinada con la derecha española, que para sacar un beneficio respecto a las elecciones que se estaban dando. Exacto, así fue. Entonces el día domingo los obligaron en la Audiencia Nacional, que es como el tribunal de excepción que tiene España. Es un tribunal franquista que muchas personas coinciden en afirmar que es como la forma actual de la Santa Inquisición cristiana, porque es algo bastante duro. Y bueno, durante 5 horas tuvieron a los compañeros ahí haciendo declaraciones, y después de esas 5 horas el juez, que es un fascista que se llama Eloy Velasco, el tipo dijo que dejó a tres de los compas libres, tienen que firmar, tienen arraigo provisional, pues tampoco es que hayan salido, sí, libres completamente. Claro, libres entre comillas, sí. Quedaron con arraigo nacional, con firma, y se le está investigando por una supuesta colaboración con organización terrorista, como ellos dicen, terrorista anarquista, como dicen ellos. Y de otra parte a dos compas que también son chilenos. ¿Los dejaron con una prisión preventiva? Sí, mientras se hace la investigación, claro, porque se le acusa de tres cuestiones. Una de ellas es pertenencia a organización terrorista, otra es estragos terroristas, que fue la colocación del artefacto en la iglesia de Zaragoza, y la otra es conspiración para la comisión de estragos terroristas, que serían los supuestos planes que supuestamente tenían estos compas para atentar en el monasterio en la iglesia de Montserrat en Barcelona, que de paso recordemos que la iglesia de Montserrat es la Virgen de Montserrat, es la santa de los ladrones. Claro. Entonces, sí, atractivo entre comillas. Claro. Entonces, bueno, en general en España hay como una cultura mediática así bastante represiva, el uso de la palabra terrorismo es bastante común. Allá cualquier estupidez se le llama terrorismo, cualquier forma de expresión que no cuadre mucho es llamada apología del terrorismo, y es bastante perseguido. Entonces, como que de verdad ellos viven un régimen bastante fascista, y cualquier cosa es fácilmente acusable de terrorismo, investigable. Hay que recordar que unos meses antes de que aconteciera este golpe represivo hubo otro también hacia otro sector de la anarquía, hacia otros grupos, y se les acusó de apología del terrorismo precisamente, claro, inspirándose, teniendo como única prueba el hecho de que este grupo de personas tenían una página en Facebook donde publicaban no sé, textos de Malatesta y comentarios de invitando a no votar y cosas que son, que en cualquier, bueno, no en cualquier, pero en muchos lugares del mundo son simplemente opiniones realmente que no se están vertiendo. Claro, son ideas que son cosas muy básicas que uno puede expresar con la palabra, con la escritura, y que bueno, para este caso en España no les interesa que eso sea así, entonces los agarraron y los tuvieron, también estuvieron 2 meses en prisión preventiva mientras se les investigaba. Y bueno, todo muy exagerado, y ahora están igual con arraigo y siguen firmando y se les está investigando y se les hostiga, se les persigue, en fin. Es como una cosa bastante fascista. Son manifestaciones de la policía del pensamiento. Exactamente. De la orwelliana, esa policía que reprime hasta lo que pensáis. Exacto, por eso muchas veces se habla de que estamos viviendo en la era Orwell. Uh-huh. Por eso, sí, porque la era Orwell supuestamente empezó en 1984 y de ahí para adelante no ha parado, o sea, y se caracteriza, sí, por tener este tipo de instituciones como la policía del pensamiento, el doble pensar, uh-huh, el hecho de que cada vez vayan disminuyendo el uso de palabras en nuestra forma, claro, comunicativas, que nuestra forma comunicativa se vaya empobreciendo, que nos vayamos transformando en personas miserables con cada vez menos ideas, cada vez menos palabras. Un régimen que apunta hacia el pensamiento único, hacia la omnipresencia de las pantallas, de los televisores, no sé, pues esta cosa misma del Facebook, el Internet, todas estas cosas son como parte de eso. Igualmente, en un ratito más vamos a estar comentando un poco este tipo de apreciaciones en torno a lo que es la comunicación y el lenguaje. Porque vamos a estar hablando de lo que es el libro antiautoritario, de lo que claro, es el libro anárquico, y de lo que fue hace poco la feria del libro anarquista en Buenos Aires, exacto, pero eso en un rato más. Ahora, por lo pronto, simplemente decir que estos compañeros, Mónica y Francisco, exacto, Mónica y Francisco están los primeros días después del domingo, creo que fue el mismo domingo y quizás parte del día lunes, que estuvieron en la misma cárcel, y posteriormente hoy día, ¿qué fecha es? Bueno, según lo que tengo aquí apuntado, el 20 de noviembre, que creo que tiene que haber sido como ayer o antes de ayer, una cosa así. Hoy día es 20 de noviembre. Ah, entonces hoy día mismo, vale. Sí. Hoy día mismo, claro, porque hoy día es miércoles. Miércoles, sí. 20 de noviembre. Vale, hoy día mismo fueron dispersados ellos. Los separaron, exacto. Entonces uno está en el Centro Penitenciario Madrid Séptimo, perdón, la Mónica, y el Francisco está en el Centro Penitenciario Madrid Cuarto. Y bueno, eso. Bueno, igual es probable que, siguiendo como prácticas que se han visto como en el Estado español, bueno, y se está dando en distintas, que los vayan moviendo durante cierto tiempo de cárceles para evitar que la solidaridad de los compañeros que se va dando al saber dónde están, como que... Sí. Es una técnica que tienen ellos de estar moviendo a los presos de distintas cárceles como para mantenerlos más aislados. Sí, pues. Y también hay que decir que los pusieron en lo que se llama el régimen FIES 3. El régimen FIES, hay que recordar, es un fichero de... Es como una forma de cómo los carceleros españoles organizan la información, los datos que tienen de los presos. Uh-huh. Entonces el régimen FIES es como un fichero, una forma de clasificar a los presos especial que incluye una serie de recomendaciones acerca de cómo tratarlos, de que después los tienen que seguir, los tienen que tener bajo vigilancia porque los consideran muy peligrosos. Es como algo que de cara a futuros juicios, a futuras situaciones, siempre va a pesar. Es como, digamos, un... Claro, es un antecedente que va a quedar como para futura... Cuando tengan que enfrentar futuros procesos judiciales o distintos, claro, juicios. Queda como ahí, queda el fichero marcado de cómo... Del proceso que pasaron cuando estuvieron encarcelados. Así es. Bueno, entonces, simplemente decir que hay esta página web, que es la página la página se llama Publicación Refractario, y esta página tiene como información constante acerca de la situación de compañeros presos, claro, y en general de los presos de Chile. Esta región, así como que se preocupa un poco de los presos de esta región, igual se extiende a tratar de informar más de los de presos de otros sectores, de otras regiones, pero es concentrado como en la región chilena. Sí, pues. Bueno, entonces lo que decíamos, que en esta página web pueden consultar ahí como más información acerca de la situación penitenciaria de los compañeros, de las compañeras, y también están como las direcciones de los penales, de las cárceles en las que los pusieron, y qué más, incluso hay como fax, por si quieren ustedes mandar algún fax o llamar por teléfono para saludar a los malditos carceleros, y también por si quieren ingresarles algún apoyo económico. También hay un número de cuenta que está publicado en la página del Refractario, es todo público, para que estos malditos fascistas que controlan el poder y que probablemente nos están escuchando en este momento, sepan que esta cuestión es clara, que no... Sí, claro, pues, sí. Que no tiene, no hay nada de, no hay nada detrás, de terrorista en toda, claro, esta cuestión. O sea, esto es como... No hay segundas lecturas ni nada de, sí, eso, es directamente solidaridad. Exacto. Y bueno, pues nos quedamos con esta idea de que la solidaridad es así, un gesto claro, que se dice con claridad. Y vamos a escuchar un poema de un compañero de Barcelona, que nos habla de la solidaridad, y que también en específico nos habla de salir a la calle, de que un poco lo que pasó aquí en Valparaíso, que varios compas salieron a la calle para manifestarse solidariamente y fueron reprimidos por los pacos. Puta, eso no hay que dejar de hacerlo, es importante salir a la calle, porque al final la calle no es de nadie, como dice el compa, y hay que ganarla. Así que los vamos a dejar con este poema y luego seguimos con este programa que se llama El Fuego Ácrata. A ver si sale. ¡A la calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle no es de nadie! ¡Ganémosla! ¡Ocupémosla! ¡Busquemos la vida, la solidaridad, creando espacios, contestando, haciendo resistencia antipolicial! ¡Luchemos! ¡Es nuestro derecho natural! ¡Defendámonos! ¡Busquemos la manifestación de la anarquía! ¡Hagamos de la calle escenario del enfrentamiento contra los del orden, los respetables, los de las buenas costumbres, esas que nos niegan el derecho a vivir! Y ante el grito de provocación para que actúe la policía, antepongamos nuestro deseo del desorden turbulento de la anarquía, que crea condiciones de autosuficiencia y autogestión de vida para nosotros, los fuera de la ley, los desposeídos, los vendedores ambulantes, los antibanquis, los ocupas, ingobernables, antisistemas, cantaires, precarios, parados, y todos los que rechazamos la etiqueta del trabajo. Busquemos la vida alternativa fuera de su ley. Hagamos vínculos locales, atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones. Pongámonos en acción, huyamos de lo superfluo, y aunque nos digan que cuando muere uno de los nuestros, sus tribunales dirán que ha sido una acción loable en el cumplimiento del deber, y si muere un policía es un asesinato, nosotros decimos: preferimos ser trinchaires que obreros respetables, ahorradores de cultura de las buenas costumbres que fomentan la estabilidad laboral y familiar. ¡No! ¡No! ¡No! Nosotros somos la chusma de cultura antipolicial y no queremos trabajar, pero sí tener conciencia solidaria que nos da la turbulencia de la anarquía, que es el acceso al derecho natural de la vida. ¡Dale, dale, dale! Tus manos vibran al ritmo de tu corazón, es tu conexión, es tu mente explicándotelo. ¡Dale, dale, dale! La calle no es de nadie, ¡ganémosla, ganémosla! ¡A la calle, a la calle, ganémosla! Maléfico conjuro lanzo sobre tu espalda que se rompa la... las aldabas y de paso tus entrañas. Carcelero putrefacto, tú que la llave guardas. Ladrón de vida, infame, homicida, tu muerte es la única salida. Que se abran las esposas, que dejen las manos libres. Va a asfixiarte en venganza por el secuestro que es estar en cana. Me tuve que humillar para la visita poder pasar. No es la primera ni será la última. Me tuve que aguantar, no te pude gritar. Porque esta jaula es tu palacio, después no me dejáis entrar más. Malefláte tú te aferras, porque solo te justificas si eres engranaje base de este avance que aniquila, que no trance, que no se canse, culpable o inocente. Me huele a chantaje, también te enojo con la palabra montaje. Porque si se transforma en la única arma de defensa verbal, ¿qué dirás cuando un preso reivindique el atacar? Piensa que el rollo de la inocencia sirve para el cuento judicial, pero en la vida cotidiana es igual a decir paz. La paz de las ricos, la paz de las prisiones, la paz del cementerio, la paz del silencio muerto. Donde vayas 81 tormentas te perseguirán. Lo que hicieron tus colegas lo harías tú en cualquier penal. Jamás podría empatizar con un verdugo policial. Por ejemplo, me importa una mierda tu situación laboral. Maléfico conjuro lanzo sobre tus ojos, por el cielo que robaste y las risas que vigilaste. Con tu mirada que asesina todo vestigio de vida, enjaulaste a mis amigas, sonreíste con su ruina. Maléfico conjuro lanzo sobre tus hombros, carcelero de ilusiones, de alegría, de pasiones. Que se derrumben sobre tu cara facha toda la jaula y saboreamos la venganza. Seguimos acá con el Fuego Ácrata en el 97.0, aquí tomándonos el dial. Seguimos acá con este Fuego Ácrata. Eso mismo, a ver si me escucha. Sí, le bajé toda la música. Vale. Ok, bueno, como decimos, este es el Fuego Ácrata. Y bueno, como recién mencionamos así por encima, la idea ahora mismo es hablar un poquito acerca de lo que es el libro antiautoritario o el libro dentro de la anarquía, ¿no? Dentro de la idea o la búsqueda de la libertad. El libro, qué rol juega el libro, en fin, comentar un poquito de por qué en muchas ocasiones el libro se transforma en enemigo del autoritarismo y en cambio en otras no. Uh-huh. Bueno. Y eso como para posteriormente dar paso a una pequeña entrevista que tenemos con algunos compas que de Buenos Aires, que estuvieron realizando la Feria del Libro Anarquista hace el 2 y 3 de noviembre en Buenos Aires. Eso, en el Ateneo ahí de Constitución. Anarquista de Constitución, exacto. Bueno, mira, y tengo aquí justo entre mis manos un folleto que publicaron la Biblioteca Sante Caserío y la Biblioteca Sacco y Vanzetti. Estas son dos bibliotecas antiautoritarias de Santiago, de la capital, y de la capital, y el folleto se llama Letras para el combate por la multiplicación de los libros y bibliotecas antiautoritarias. Está como bien interesante para leerlo. Trae como algunos textos de palabras de compañeros que están encarcelados, reflexiones, y hay una parte que funciona como introducción buena y que posiblemente sea escritura de los compañeros de las bibliotecas, presuponemos, y te quería leer un fragmento de esto, que dice que a través de la historia vemos cómo el poder en sus distintos momentos y formas a lo largo del mundo ha sido capaz de observar el potencial revolucionario en la literatura antiautoritaria. La serie de libros prohibidos e incinerados en la Inquisición por ser vistos como instructivos de brujería o que cuestionaban las bases de la religión dominante nos hablan de la misma lógica con que varios años más tarde el régimen nazi en Alemania o Italia allanaba e incautaba a destajo el material crítico o de autores que no eran de su agrado para transformarlos en cenizas en medio de la calle, en una demostración de fuerza por parte de los poderosos que buscaba sumar a las masas fascistas. Ya más cercano a nuestra época, recordemos las dictaduras militares que se expandieron por Latinoamérica durante la década de los 70-80 y su enfermiza casa de literatura subversiva que pudiese llegar a cuestionar el orden instaurado. Imprentas clausuradas y libros prohibidos fue la constante de la dictadura. Nuevamente estos libros terminaban quemados, esta vez por los militares. En la actualidad vemos en los procesos judiciales contra compañeros anárquicos donde la incautación de libros y su muestra como peligrosa evidencia en juicios nos hablan del mismo lenguaje e historia del poder. Ojo con esto que escriben aquí los compas, porque en los videos que publicó la Policía Nacional de España, la Policía Nazi de España, videos como para acusar a nuestros compas que están encarcelados allá, aparecían precisamente libros y carteles. Carteles y libros. Claro. La Feria del Libro Anarquista allá en Barcelona. Fue como el cartel que más mostraron, fue el cartel de la Feria del Libro Anarquista. Sí, pues, para que vean, para que vean. Entonces, siguiendo con la lectura, dice: la operación represiva llamada por la prensa Caso Bombas tenía una importante arista centrada en la clausura y ataque a bibliotecas antiautoritarias, que además de la detención de varios compañeros bajo ley antiterrorista, incluyó la incautación de literatura y el saqueo de estas bibliotecas. Pero no es solo en determinados y puntuales momentos donde la represión se lanza contra la literatura revolucionaria. En las cárceles, las prohibiciones de ingresar determinada literatura considerada como peligrosa por los gendarmes es una constante cotidiana. Vemos un patrón común entre el cura, el fascista, el milico, el paco de inteligencia, entre comillas inteligencia, el fiscal y el carcelero, donde la lógica de autoridad se mantiene y proyecta buscando eliminar y controlar todo potencial de revuelta. La eliminación y prohibición de los libros busca contribuir a la amnesia e ignorancia, gracias a las cuales las relaciones de poder se potencian y fortalecen. En la literatura antiautoritaria puedes encontrar todo un potencial, un mundo que se abre y construye, destinado a transformar la realidad en la que estamos sometidos. Estamos llamados a defender y difundir el rico material que está contenido en aquellas hojas, de ahí que las bibliotecas autónomas y antiautoritarias surjan buscando colectivizar todo este conocimiento y experiencias. Bueno, después el texto continúa, hace una llamada a defender, a difundir y a aportar con los proyectos de bibliotecas y editoriales autónomas y anárquicas. Y bueno, nos quedamos con esa idea que nos parece bastante importante. Igual es destacar, así como se destacaba recién lo de los compañeros de España, que dentro del como del proceso cuando se dio el caso Bombas y antes incluso del caso Bombas, ha habido como un ensañamiento particular respecto a la literatura. Porque hay que recordar, por ejemplo, que se realizaban en Santiago durante un tiempo las ferias, una feria antiautoritaria que se realizaban en plaza, donde gente de distintas editoriales compartía el material que se estaba publicando desde nosotros, y esas ferias fueron reprimidas y fue incautada una gran cantidad de materiales de libros. Mucha gente le quitaron los libros y no se los devolvieron más. Robo de libros, simplemente, y porque les interesa a ellos no tenerlos para leerlos, pero les interesa que eso no circule, que los libros que se están publicando, el material antiautoritario que se está publicando y que está dando vueltas por ahí, no circule. Y el cierre de bibliotecas también es un claro síntoma de eso. Mira, en este folleto que estamos leyendo, que lleva por nombre Letras para el Combate, aparecen también palabras de algunos compañeros que están encarcelados, y hay una parte donde escribe el compañero Marcelo Villarroel y dice, y bueno, me gustaría compartirla con ustedes también. Entonces dice que cuando estamos en condiciones menos gravosas, o sea, en la normalidad rutinaria del régimen interno, está hablando de la cárcel, ¿no?, donde podemos acceder a la comunicación en sus variadas formas y la convivencia intracarcelaria lo permite, un libro se torna siempre en un fiel compañero que nos mantiene la mente activa, prendidos en ideas e inevitables reflexiones que muchas veces se toman en lúcidas miradas que silenciosamente aportan al debate permanente en torno a la lucha contra el poder. Hablo, por cierto, desde mi posición irrenunciable de subversivo autónomo y libertario, prisionero de la guerra social. Entonces, concibo los libros como artefactos antagónicos, dignos de ser usados para el descalabro de esta sociedad. Libros termitas que carcomen lo existente, colaborando en el esclarecimiento teórico para una práctica subversiva, y por ello creo que de cualquier texto siempre es posible rescatar ideas, conceptos para la ruptura y el sabotaje de las actuales relaciones sociales. Es muy bonito, muy interesante lo que dice él, como la idea de un libro termita, ¿no? De un libro que de alguna manera te ayuda porque te va dando como argumentos, ideas que carcomen la realidad. Y también hay que decir, a propósito del compañero Marcelo Villarroel, de Juan, de Freddy, que comenzó ya la preparación del juicio oral contra ellos. Esto comenzó el 11 de noviembre. También hay que decir que fue anulada anteriormente esta preparación del juicio oral. Esto está sucediendo en el séptimo juzgado de garantía en Santiago. Bueno, son públicos los nombres de la jueza, del fiscal, que es el acusador. No sé si vale la pena mencionarlos, bueno, los decimos igual de paso. La jueza se llama Carla Capello y el fiscal se llama Ricardo Peña, es toda información pública. Y durante el primer día, también es importante resaltar eso, que durante el primer día de la audiencia, distintos compas solidarios se congregaron para realizar un meeting afuera de esta cosa donde se hace, de los tribunales, y para acompañar a los compañeros. Entonces continúa esta preparación del juicio oral. También hay que mencionar una cosa, una noticia que pudimos ver a través de los medios y escuchar también a través de radios como la Bio Bio en el transcurso de esta semana, y es que tanto el Mercurio como la Bio Bio le dieron bastante importancia al hecho de que Luciano Pitronello, el Tortuga, estuviera asistiendo como solidario, asistiendo a los tribunales. Asistiendo a los tribunales, a solidarizar con los compañeros que están ahora pasando por este proceso, pues como que le han dado un montón, como siempre ellos generando como esa vinculación desde lo que ellos artifician, pero en realidad no entendiendo lo que es la solidaridad. Porque ellos no entienden en realidad lo que uno plantea como solidaridad, porque alguien que está en una posición revolucionaria siempre va... y contra el poder siempre va a solidarizar con todos aquellos que estén pasando por la misma situación y que sean revolucionarios que se planteen contra el poder, pues, y esa solidaridad nace más allá de que haya un conocimiento o un vínculo anterior entre las personas, sino que es una solidaridad que se da en la acción, pues, pero no en el conocimiento y en una vinculación orgánica, sino que es una solidaridad que se da desde el posicionamiento. Sí, pues. Bueno, seguimos aquí en el Fuego Ácrata a través de ocupando el 97.0 hoy por hoy. Y una cosita que también ya lo dijimos la semana pasada en el primer programa, pero igual es importante repetirlo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, tienes que mandarnos un mail. Lamentablemente internet no nos gustan los mails, nos parece una mierda, pero bueno, tal y como están las cosas, tal y como es la cultura represiva de este país, es la manera que existe ahora en este momento de comunicarse y de poder exacto como el vínculo. Sí, pues entonces tendrías que mandarnos un mail, pues. Uh-huh. Y con eso, la idea es que nos mande un mail con, no sé, tus pensamientos, tu escrito, o si quieres anunciar las actividades que estás realizando por ahí, por la calle o en algún lugar en particular del puerto de Valparaíso o en otra ciudad, lo que sea, lo puedes compartir con nosotros a través del mail, y el mail es fuegoacrata@riseup.net. Exacto, así es. Y bueno, mira, ahora mismo vamos a reproducir aquí una entrevista que hicimos con con los compañeros de del Ateneo de Anarquista del Ateneo Anarquista de Constitución. Sí, que fueron los compas que en el fondo organizaron la última la cuarta feria del libro anarquista de Buenos Aires. De Buenos Aires, en Argentina. Así es que aquí te dejamos con la entrevista, a ver, vamos para allá. Chan chan, chan chan chan chan chan chan. Y sí, bueno, estamos reunidos con algunas compañeras del Ateneo Anarquista de Constitución y vamos a conversar un poquito acerca de lo que ha sido esta Feria del Libro Anarquista que se llevó a cabo ahora a principios de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, como digo, y bueno, primero que nada, saludar a los compañeros, a las compañeras y preguntarles un poquito acerca de esta iniciativa. ¿Cómo surgió la iniciativa? Y bueno, eso como primera pregunta. Hola, y bueno, contarles más o menos que la iniciativa por parte de algunas surge después de la Feria del Libro en Uruguay. Como algunas que fuimos para allá, se nos había ocurrido como generar una instancia de encuentro en relación a la difusión anarquista acá en Buenos Aires, y cuando llegamos nos encontramos que otras compañeras estaban también con la misma idea de poder generar para noviembre una Feria del Libro Anarquista y a su vez como darle una continuidad a proyectos que se venían dando en el lugar. Así. No sé si vos querés agregar algo. En realidad para septiembre del año pasado se había cerrado lo que fue Septiembre Negro con una Feria del Libro Anarquista también. Algunas pretendíamos hacerla para septiembre, pero preferimos como organizarlo mejor con más tiempo, se estiró y en noviembre salió. Y en cuanto a la asistencia a la feria, ¿cómo fue? ¿Qué les pareció la gente que vino? Vimos que vino mucha gente diversa, no sé, ¿qué nos pueden contar al respecto? Sí, creo que eso fue lo más... Por mi parte creo que fue lo que me sorprendió de alguna forma, así como que fue bien recibida la difusión. En relación a la difusión más que todo de los afiches fue que llegó mucha gente distinta a la que estamos acostumbradas a encontrarnos. Como que fue desde un espectro, desde lo que serían como estudiantes, así que no llegan más allá del archivo, como que al archivo sí vienen bastante estudiantes, pero generalmente no. Y gente de todas las edades, así, como que eso estuvo bueno, que se dio. Y respecto de las distintas presentaciones de libros, las discusiones que se llevaron a cabo en el transcurso de la feria, ¿qué les queda? O sea, ¿qué impresiones les quedan respecto de todo lo que se discutió, de lo que se habló durante la feria? Que hay que seguir hablando, hay que seguir discutiendo, hay que seguir buscando instancias para encontrarnos y profundizar un montón de cosas. Los dos primeros charlas de cada día tenían que ver con espacios puntuales entre publicaciones y editoriales el sábado y entre bibliotecas el domingo. Participaron casi el 80% o 90% de los espacios y publicaciones que invitamos. Faltó la gente del Ateneo de Córdoba, faltó la gente de Rosario, pero después hubo espacios de La Plata, de Villa Urquiza, de Loma de Zamora, de otros lugares de acá de Buenos Aires. Me pareció que fueron lindos momentos de reflexión. como lazos también más cercanos, hablando territorialmente, ¿no? Entonces, como en ese sentido me parece que sí, que es re necesario. Por un lado, por lo que se vive particularmente en cada lugar, y por otro lado, con las problemáticas específicas y los proyectos que puedan ir surgiendo. Así como que los encuentros en sí mismos me parecen súper enriquecedores, y muchas veces ciertas actividades son una excusa para ese encuentro. Y en este caso fue una feria del libro, así que intentamos como abrirla bastante, así poder difundirla, poder hacer invitaciones específicas, y creo que desde ahí sí se dio. Pero instancias de encuentro me parece que son re necesarias. ¿Sí? Como decir, voy a hacer una fiesta, y como que lo vivimos así realmente, desde aprovechar gente que está viajando, mandar cartitas, invitar personalmente, ir a algunos espacios personalmente, empezar a hablar, porque es porque estuvimos trabajando así desde pintar el salón adentro, abrir las ventanas, que las ventanas hacía un montón de tiempo que estaban cerradas por algunos motivos puntuales que no vienen al caso, pero trabajar en eso fue lindo, trabajar también en la edición de algunos textos y publicaciones que nos apuramos a coordinar para que puedan ser para que puedan estar en la feria. Lo mismo eso como que motivó a otras personas también a que se apuraran para estar presente, para compartir, hay como una costumbre bastante linda que las editoriales, cuando sacan algún libro, enseguida los libros que sacan van a los espacios, ¿no? Entonces, aprovechar que estaba gente de todos los espacios también para distribuir ese material, entregarlo en mano también es lindo. La presentación de los libros también fue bastante linda, entonces, obvio que va a estar bueno repetirlo pronto. Y en relación a lo que hablaba antes, que bueno, estoy un poco cansado, así medio dormido para el último momento de esta grabación, y las palabras no son las más acordes con lo que se me viene a la mente, pero en relación a las palabras, que justamente hemos ido por todo un proceso profundo de nos han robado tantas palabras que no me sale ni explicarlo, ¿no? De tantas cosas que uno quiere decir a veces y no sale. Entonces, por ahí hay que buscar otros medios también y de encontrarnos de otros lugares de las palabras. Hay que hacer el esfuerzo de la lectura, de la reflexión, del razonamiento, pero también buscar otros vehículos muchas veces que escapen a eso. Y la propuesta que estamos trabajando ahora para dentro de un mes, hacer un encuentro de teatro anarquista que también va a ser una linda oportunidad para volvernos a encontrar, quizá no en un ambiente tan teórico, pero sí desde la sensibilidad ácrata que está, va a estar bueno para seguir conversando y profundizando. Y si ahora mismo hay algún compañero, alguna compañera que está escuchando esto y tiene un grupo de teatro, por ejemplo, o alguna obra y le gustaría participar, ¿cómo se podría poner en contacto con ustedes? Creo que pueden escribirnos al mail del Ateneo, que es ateneoanarquistadeconstitucion@raizap.net, y esto está pensado para mediados de diciembre. Hay dos fechas tentativas, así, pero un fin de semana, queremos que se hagan talleres. Esta feria también estuvo bastante linda por los talleres que se dieron. Es más, como que nos llegaban mail de personas preguntando si los talleres eran pagos, obvio que no se cobró nada, si había que inscribirse previamente a los talleres, había como mucha expectativa por los talleres. Y creo que está bastante bueno, de repente un libro, o por ejemplo, cuando era chico, imaginarme un programa de radio, o imaginarme grabar, por ejemplo, una canción, me parecía como que eran cosas así sumamente fuera de mi alcance. Y de repente el proceso de un libro también parece como hacer un libro es algo que estuviera ajeno a nosotros. Sin embargo, hay herramientas muy simples con las cuales se puede aprender a encuadernar y hay que animarse nomás a hacerlo. Sí, tal vez en relación, que tiene que ver más con lo de, no sé, el festival de teatro, por así decirlo, como que surgió la propuesta de un compa cuando estuvimos en el Ateneo de Córdoba, que con su grupo de teatro estaban, bueno, por un lado están dando talleres ahí, están empezando a practicar entre ellas, y por otro lado estaban armando una obra. Y bueno, nos comentó que quería presentarla acá en Buenos Aires y demás, y como esa iniciativa o esa necesidad que le estaba surgiendo, como empezar a encontrarnos entre compañeros para empezar a difundir la idea a través del teatro y poder recuperar eso que en algún momento fue re fuerte dentro del movimiento. Así como un poco la propuesta que nos traía era esa, de empezar a difundir a través del teatro y animarnos así a utilizar esa herramienta como difusión también. Así que sí, está abierta la invitación para quienes quieran participar, que sería en diciembre, mediados. Y eso, como estaba pensando, por ejemplo, yo nunca hice teatro. Esto por ahí es como un esfuerzo también de vencer la timidez y hablar ante un aparato. Pero tampoco hasta hace poco había escrito nada, ni para una publicación, ni para nada. Entonces como que de repente nos encontramos... Tampoco nunca antes había estado atendiendo una biblioteca. Entonces nos encontramos... Van atravesando... No. Bueno. Sí, es verdad. Pero nos encontramos en espacios y en situaciones que se me hace a veces más entretenido, a veces más pesado, pero un desafío lindo de experimentar. Y eso estaba pensando justo. ¿A ustedes qué les parece? No, está bueno, está bonito igual el vivir la experiencia y esforzarse también por lo que las ideas que uno tiene y lo que uno quiere y esforzarse, y las cuestiones cuestan, pues, y eso es bonito igual, pues, es importante. Y bueno, no sé si tienen algún mensaje, alguna reflexión, alguna cosa, algo que decir, ya como para ir cerrando esta entrevista. Yo esta nota. Como quisiera decir que borremos esto porque salió terrible mal. No puede terminar así. No, eso es que sí, seguramente salió muy bonito todo, pero como que a mí me genera eso, así no sé si es lo más oportuno para decirlo ahora, pero como que no nos podamos conformar con esto y como que siempre tenemos que apuntar a más y a más, sí. Y a más, como que hay un montón, salió todo muy lindo, fueron encuentros muy bonitos, pero de repente también es como que surgen ciertas cosas que nos siguen haciendo ruido y es como eso, sabemos que podemos ir por mucho más y me parece que en ese camino estamos, así como que quiero creer en eso. Sí, sí, como dicen muchos compañeros en distintos lugares del mundo, está todo por hacer, sí. Así es que hay que echarle fuerza nomás, tirar para arriba y continuar en lo que estamos. No. Nos vemos por ahí. con este fuego Ácrata en el 97.0, irrumpiendo aquí en el dial. Seguimos ahí adelante dándole con este programa un poquito atrasado y accidentado, pero que ahí va para adelante. Eso mismo. Y bueno, a propósito de la entrevista, si se puede llamar así, que recién escuchamos a estos compañeros, quería comentar que en el contexto de lo que fue esta feria del libro anarquista en Argentina, hubieron distintas como conversaciones, ¿no?, entre compañeras, compañeros, y los compas de por allí editaron algunos fragmentos de algunos textos del señor Alfredo María Bonanno, que son reflexiones en torno al lenguaje. Está de bastante interés porque son reflexiones que este señor hizo por allá por el año 1985, bastante acertadas respecto de la situación actual y centradas principalmente en el asunto, como digo, del lenguaje y de lo que es la comunicación. Entonces quería simplemente mencionar así por encima, porque es una escritura de bastante densa, ¿no?, de bastante, claro, bastante peso, digámoslo así, bastante peso reflexivo, pero lo que quería resaltar es como la idea de que él menciona de cómo en aquellos años, 1985, un año después de 1984, o sea, ya, curiosamente, ya en pleno proceso de la constitución de la era Orwell, él estaba como pensando acerca de cómo se iba transformando ese mundo que históricamente estaba dividido entre explotadores y explotados, cómo se iba transformando en una nueva división, cómo esa división se iba desplazando al lenguaje y a la comunicación, instalándose entre medio de ambos una muralla que la vemos claramente hoy, una muralla que lo que hace básicamente es que de un lado estén los incluidos en el proyecto del capital, que tienen como su propio lenguaje, que tienen como su sueño, su delirio capitalista, ¿no? Y de otro lado un montón de personas, de seres humanos que están desposeídos y que comienzan a perder la palabra, comienzan a perder el lenguaje, ¿no? Comienzan a perder la posibilidad de imaginar, de idear, que se van como de alguna manera embruteciendo, que se van transformando en personas miserables, ¿no? Entonces, como que, bueno, hay un fragmento, dice acá, mira, lo voy a leer, dice: ¿qué tratarán de hacer los privilegiados? Tratarán de separar a los excluidos, aquellos que estarán fuera de los incluidos. ¿Pero cómo será esa separación? Cortando la comunicación. La comunicación es el concepto central de la represión del futuro, es decir, de la represión de hoy. Concepto sobre el cual, según yo, dice el Alfredo María, se debería tener la máxima profundización. Cortar la comunicación significa dos cosas: construir un lenguaje reducido, modesto, un código absolutamente elemental para suministrarle al excluido, para que pueda utilizar los instrumentos terminales, extremadamente fáciles, y por lo tanto, para que pueda callarse. Suministrar del otro lado a los incluidos un lenguaje propio de los incluidos, para hacer andar adelante su propio mundo, a través de aquella utopía del privilegio y del capital que se proyecta un poco por todas partes. Esto será un auténtico muro, la falta del lenguaje común. Esto será el verdadero muro de la cárcel, no fácilmente superable. Es interesante cómo lo plantea, porque realmente, si uno piensa hoy en día, por ejemplo, en el hecho de que muchas personas no puedan separarse de las maquinitas, de los celulares, por ejemplo, esa cosa de comunicarse a través de mensajitos de texto, de los celulares que generan todo, que tienen forma de relacionarse, claro, y que tienen como todo un código, ¿no?, una neolengua que, claro, mezcla palabras y las reduce, que ya no, ni siquiera son las palabras enteras, sino son palabras como resumidas, acortadas. O sea, alguien por ahí, y más de uno también, ha señalado que el hecho de que no tengamos las suficientes palabras para comunicarnos implica que quizás no tenemos también las suficientes ideas que expresar. O sea, a la medida que desaparece una palabra, también desaparece una idea. Y esto es algo importante. Entonces, siguiendo con el mismo texto del Bonano, él lo que dice más adelante es que esa como acto de embrutecimiento de los excluidos, de los excluidos del proyecto del capitalismo, lo que conlleva es como que el excluido esté fuera del castillo, ¿no? Que por lo tanto ya no pueda, como no tenga la sensibilidad suficiente como para soñar con algo distinto, con una libertad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al no tener el lenguaje, lo que se empieza a mover a través de otro tipo de estímulos, como las imágenes, los sonidos, lo que hoy en día llamaríamos la cultura de masa, la cultura de la publicidad. Esa es la cultura del embrutecimiento, que es como una cultura que sobreestimula de manera sensorial, básica, a las personas, y eso en lugar de palabras. O sea, la gente tiene como estímulos de imágenes, estímulos de sonido en lugar de palabras. Entonces lo que dice es que eso a lo que llevará, él lo pensaba en 1985, él decía que a lo que estaba llevando eso, es la implantación de ese modelo de relación, era el hecho de que los excluidos, cuando se rebelaban, lo que producían era simplemente sublevaciones y no insurrecciones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? La diferencia es que una sublevación es algo irracional, tal y como lo presenta Bonano en su texto. Es algo que no tiene que ver con el sueño, que no tiene que ver con las palabras, que simplemente tiene que ver con una reacción primaria que funciona en los términos de los sonidos, de las imágenes, en los términos del no tener palabra, y que es como una pura expresión de rabia. Es todo lo contrario de una insurrección, que una insurrección está plantada dentro de la tradición, entre comillas, iluminista del pensamiento. Una tradición que sueña con palabras, que sueña con, que muchas veces es amiga, por ejemplo, de las utopías, que es amiga de las estrategias, que es amiga de ir un poco más allá, como digo, con la imaginación, que es amiga de pensar un poquito más allá, de reflexionar, por ejemplo. Entonces, como que él hace esa diferencia y dice que progresivamente las reacciones de los excluidos van a tener que ver con reacciones de rabia, y de una rabia que va a ser pasajera, que va a ser como un gesto de salir, quemarlo todo y ya está. Y que se va a ir dejando de lado el hecho de salir y quemarlo todo para conseguir una cosa distinta. Y esto, como digo y repito, él lo piensa a propósito del corte de la comunicación, del corte del lenguaje, de la fragmentación del lenguaje, de la reducción de las palabras, de la reducción de las ideas, del proyecto que es inaugurado, como literariamente dijo Orwell, en el año 1984. Y bueno, entonces como que tampoco es que se trate de un texto así completamente pesimista que diga que la anarquía no va a ser posible porque esa irracionalidad fácilmente recuperable por el poder ya está instalada, sino que es un texto que dibuja un poco el escenario para luego también pasar a hacer algunas propuestas también bastante humildes, que también incluyen el hecho de que tenemos que reflexionar, que tenemos que reunirnos para pensar, tenemos que buscar reconectar con el otro, tenemos que buscar sobrepasar esa ruptura, y tenemos que buscar tener las palabras, un poco que, cosa que un poco también se escuchó antes en la entrevista que teníamos con los compas del Ateneo. De Buenos Aires, que uno de ellos lo decía esa cuestión de que él hablaba del hecho de la constatación que de pronto las propias palabras nos han sido robadas, o sea que de pronto lo que queremos decir no tenemos palabras para decirlo porque lo estamos diciendo de una manera que el poder lo dice, usa esas mismas palabras pero para decir otra cosa. Entonces, como él hablaba de eso, de ese mismo hecho de no tener palabras y de por lo tanto empezar a buscar las palabras por un lado, y después por otro lado de empezar a buscar también esas imágenes, esos sonidos, esas otras formas de comunicación, cosa que también el Bonano también lo plantea en su texto, también plantea que tampoco no podemos renunciar, porque al final, si en la medida que vamos renunciando, que renunciamos al lenguaje y también que renunciamos a todas las formas comunicativas, le vamos haciendo el favor al poder, en el sentido que vamos perdiendo nuestra capacidad humana, nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de conectar con el otro, de saber que hay un otro con el que yo me puedo conectar, que yo me puedo relacionar. Y en ese sentido, el libro antiautoritario, a través de las palabras y de las ideas, de las reflexiones que expresa, es una cosa fundamental, así como también este ejercicio que estamos haciendo ahora aquí, de hablar a través de estos micrófonos, intentando que, puta, que claro, tú que estáis por ahí, que nos escucháis, igual... Llegar y conectar un poco, no ser simplemente un impulso electrónico. Me recuerda también lo que estábamos hablando ahora, las palabras de un escrito que hizo el compañero Eric McDavid, que escribió también, él escribe en ese escrito que hizo cuando, a propósito de esa jornada de solidaridad con los anarquistas presos de larga condena, él también hace unas reflexiones en torno a la comunicación y al lenguaje con que nos estamos, a no renunciar a muchas de estas cosas del lenguaje y de la comunicación que nos están reduciendo cada vez más, pues, que nos están haciendo como guiando hacia una manera de comunicarnos que es cada vez más controlable y cada vez menos real, pues menos tienen menos capacidad de imaginación. Sí, bueno, seguimos aquí en el Fuego Ácrata, ocupando el dial en el 97.0 y bueno, aquí como podrás constatar, somos también seres humanos que reflexionamos y que bueno, intentamos comunicarnos contigo a través de este ejercicio de ocupar las ondas, pero bueno, siempre la perspectiva, como ya dijimos desde el principio del programa, la perspectiva siempre es que nos podamos encontrar cuerpo a cuerpo en allí donde están los conflictos, pues esa es la cuestión. Y bueno, no sé, igual ahora quizás sería interesante escuchar una canción. Sí, que, sí, ya, vos. Ya vamos a escuchar una canción. Vamos para allá. Observo, trato de sentir primero, nunca olvidaré lo que hicieron, siglos de esclavitud que continúan, y ese no olvidar trataré de transformarlo en hechos. Las montañas, témpanos de hielo, mares, océanos, ríos, lagos, árboles, plantas, animales, aguardan pacientes, paciencia indómita que no es pasiva, es como el acecho de un jaguar. ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes mataron a los taínos y a los siboneyes en los humilladeros del Caribe? ¿Quiénes los pusieron a buscar oro en los ríos hasta matarlos? Se llaman Cristóbal Colón, Diego Colón, Bartolomé Colón, Pánfilo de Narváez. Ellos son los asesinos. ¿Quién habla en nombre de los indios buscadores de perlas que murieron con los pulmones rotos en el fondo del mar de las Antillas? ¿Quiénes son los asesinos? Hernán Cortés empezó el exterminio en México y por su hazaña le fueron entregados 43.000 indios como esclavos. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién reclama el nombre de los vencidos? ¿Quién mató a los totonacas y a los totonías? ¿Quién habla por los tetehuanes muertos en las minas de Zacatecas? ¿Quién mató a los mayas quiches en Guatemala? Se llama Pedro de Alvarado, él es el asesino. ¿Quién hizo cenizas 8 siglos de literatura maya? ¿Quién quiso asesinar la memoria del hombre de maíz? Se llama Fray Diego de Landa, él lo hizo. ¿Quiénes entraron a Brasil a matar a los caeté y a los cataguases y a todos los pueblos de la selva y el río? ¿Quién les quitó sus tierras? ¿Quiénes son los asesinos? En Nicaragua, Pedrarias Dávila mató a 500.000 de nicaraos y chorotegas, haciéndolos trabajar como esclavos, vendiéndolos como esclavos. Gonzalo Jiménez de Quesada comenzó el exterminio de los chichas y los taironas en Colombia. Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Sebastián de Benalcázar inició el exterminio en Perú, en Bolivia y en Ecuador. ¿Quién arrastró a los quechuas y a los aymará a las minas? ¿Quién los arrancó de sus tierras? ¿Quién habla por los charrúas y los guaraníes? Pedro de Valdivia, mataste a los araucanos. Reyes, virreyes, corregidores, encomenderos, capataces, ustedes son los asesinos que como perros hambrientos ansiaron el oro. ¿Quién reclama por la devastación que comenzó el 12 de octubre? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién habla por los vencidos? ¿Quiénes son los asesinos? El mundo se vuelve como una fábrica, cada vez más sucio y ruidoso. Cada parcela de este mundo es propiedad de un estado o de un particular. Este robo social, que es la apropiación exclusiva de la tierra, se materializa en la omnipresencia de los muros, de las rejas, de las cercas, de las barreras y de las fronteras. Prisiones de asfalto, jaulas urbanas que te enajenan, que te engañan. Bueno, seguimos aquí en el 97.0, rompiendo aquí con este fuego ácrata. Y bueno, siguiendo un poco con lo que habíamos como pensado para transmitir hoy, como comunicar. Queríamos que relacionar, bueno, te recordamos que la semana pasada te contábamos que teníamos preparado más o menos lo que íbamos a plantear en el programa, pero surgió esa terrible noticia que nos hizo cambiar como toda la programación de ese día. Y bueno, ahora estamos un poco retomando eso, y dentro de eso queríamos hablar un poco de la jornada por la liberación de la tierra que se realizó en Valparaíso el 10 de noviembre en la Plaza Victoria. Una jornada donde se plantearon distintos conflictos que tienen que ver con la liberación de la tierra. Se estuvo compartiendo ahí con alguna gente, personas que manejaban información de distintos conflictos que se estaban dando específicamente en la región, algunos y otros un poco más amplios, siempre tratando de llevarlo desde el punto de vista como no de las luchas parciales, no de la lucha territorial, ambiental, sino que tratar de enfocar todos estos conflictos dentro de algo más amplio y que tiene que ver con la liberación de la tierra y con la devastación que está haciendo el capital en distintos territorios. No es una cuestión que se plantee desde un territorio particular y desde ahí nomás, sino que la lucha es mucho más amplia, la lucha es por la liberación total de la tierra. sea animal, sea humana, sea vegetal, la liberación total. No es, y aquí no estamos planteando una lucha porque saquen, no sé, el basural de nuestra ciudad y se lo lleven a otra ciudad, o porque saquen la planta minera o la termoeléctrica del sector donde nosotros vivimos y lo lleven a otro sector, sino que estamos planteando que esta maquinaria de devastación desaparezca de una vez por todas de la tierra. De hecho, es interesante pensar, poner en relación un poco con lo que hablábamos antes acerca de la cuestión de la comunicación y del lenguaje. Poner en relación porque la cuestión de la liberación de la tierra, porque precisamente a lo que apunta el presente de devastación en el que estamos viviendo es a que nuestra especie, bueno, no solo nuestra especie, también todas las otras especies, pero que la vida en general del planeta termine como completamente separada de sí como vida. Es decir, que, por ejemplo, un humano termine separado del otro humano porque ya no haya forma de comunicarse, que se pierda esa característica tan humana, como digo, de la empatía, que se pierda también la empatía, lo que se llama el apoyo histórico de la colaboración, la cooperación, el apoyo mutuo entre especies, por ejemplo, porque el apoyo mutuo como idea y como praxis no es una cosa que solamente que haya nacido, por ejemplo, con los ácratas, con los anarquistas. El apoyo mutuo es una cuestión que siempre ha existido y que inicialmente ha tenido que ver con el funcionamiento de la naturaleza propiamente tal, con el hecho de las formas de relación entre los distintos animales. O sea, el apoyo mutuo es algo que viene básicamente de ahí. Y el apoyo mutuo, la solidaridad, y ya quizás como un poco más allá en la cadena de la complejidad, el asunto del lenguaje, de la comunicación, son elementos clave a la hora de combatir el proceso de devastación, de deshumanización, de atomicidad que implica, que conlleva la devastación de la Tierra. Y en ese proceso también aparece algo que es a lo que se refiere el audio que vamos a reproducir ahora, algo, como digo, que es la cuestión de la reconstrucción de la naturaleza que está llevando a cabo el capitalismo, la suplantación de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, viene acá a este país una empresa como Monsanto, que en sus propios laboratorios, esta empresa es un ejemplo porque hay muchas empresas más de este tipo, en sus laboratorios construyen, imitan una forma de vida, una cadena genética, digamos, y la modifican. Entonces mezclan, por ejemplo, un gen de un animal, de un perro, con un gen de una planta, por ejemplo, de un árbol odiado como el eucalipto, supongamos, ¿no? Como mezclan un perro y un eucalipto y sacan una nueva planta que... El ejemplo del escorpión con el maíz también, que es como para que dure la helada, claro, pero como buscando siempre una excusa, ellos siempre plantean como una excusa de mejorar la calidad de vida, de llevar como, no sé, incluso paliar el hambre, dicen, cuando, bueno, todo esto está llevando más hambre y devastación a todo el planeta, pues están ampliando el espectro de la devastación a niveles que ya implican lo que se decía aquí, pues de replantear una nueva naturaleza, pues replantear una nueva naturaleza y junto con eso también replantear una nueva humanidad. Y ese es como el plan y el proyecto que viene desde arriba, y todos estos ejemplos de devastación son parte de esa proyectualidad que tienen ellos. Y bueno, y dentro de eso, el día de la jornada, bueno, se estuvo compartiendo con, como decíamos antes, con varias personas que manejaban información respecto a distintos temas, y el audio que viene ahora es como una ronda de preguntas que se le hizo a una persona que manejaba bastante información respecto a los transgénicos, particularmente respecto a los transgénicos. Él se manejaba bien, sabía transmitir la información, y por eso ahora queremos como reproducir un poco esta esta ronda de preguntas. Ya, pues ahí vamos. Va a hablar acerca de cómo reconocer las semillas transgénicas. Y eso, el fuego ácrata. Esto del fuego ácrata. No te vayas, quédate, no te vayas. ¿Una semilla transgénica? Bueno, principalmente las semillas transgénicas y los cultivos transgénicos son muy parecidos, muy homogéneos. Hace poco en San Pedro, nosotros en Quillota, un sector rural de Quillota, hicimos una denuncia por una fumigación muy cerca del sitio donde está el peaje. Existe una normativa muy mala, lamentablemente, de que establece una franja de seguridad de 200 metros de cualquier lugar donde se fumigue con fumigación aérea a cualquier sitio habitado. 200 metros no es nada para la deriva del viento. Donde estamos fumigando un campo de maizal. Los maíces convencionales o híbridos, incluso orgánicos, se reconocen porque son diferentes entre sí. Los transgénicos son increíblemente parecidos unos con otros, son prácticamente calcados, ¿ya? Ahora, lamentablemente nosotros acá, si nosotros vamos a la sexta o la séptima región, no tenemos mucha posibilidad de distinguir si existe maíz convencional o híbrido sin trazabilidad de transgénicos, porque el polen del transgénico es capaz de diseminarse incluso hasta 3 kilómetros de distancia, ¿ya? Y el maíz es el principal cultivo de producción transgénico en la sexta y la séptima región. Chile tiene aproximadamente 35.000 hectáreas de producción de semillas transgénicas, ¿ya? Lamentablemente, si uno de la sexta o la séptima región tiene altas posibilidades de estar contaminado con maíz transgénico. La otra vez conversábamos que Monsanto incorporó el maíz como un cultivo transgénico. Nosotros creemos que a propósito. ¿Por qué no incorporó el trigo, siendo que también es importante para la producción agroalimentaria, como un producto, una semilla masiva? Porque el trigo se autopoliniza. El maíz, el polen, se disemina hasta kilómetros. Por lo tanto, el negocio para ellos era generar un cultivo que era capaz de contaminar a otros, y si yo contamino a otro, voy y cobro royalty o el derecho de registro de propiedad intelectual al productor de semilla de maíz convencional por estar utilizando una semilla que es mía, siendo yo Monsanto, ¿ya? Por lo tanto, haber incorporado el maíz como semilla fue un gran negocio para Monsanto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de transgénicos que hayan en los supermercados y que nosotros consumamos cotidianamente? A ver, todos los cereales Nestlé, ¿ya? Y aquí no hay discriminación porque aquí todos los que ocupan maíz, soya y canola, todo lo que diga lecitina de soya, todo lo que diga maltodextrina, maltodextrosa, E244 me parece, porque hay algunos nombres que están en clave, ¿ya? Todo lo que ustedes vean que dice aceite de canola, incluso algo como un corazoncito, por favor no los compren, ¿ya? Hay varias marcas, la verdad es que yo no me acuerdo mucho de las marcas porque evito entrar a los supermercados, pero hay una página que nosotros hemos incorporado que se llama Yo No Quiero Transgénico en Chile, que está en Facebook y hay una página web. Si ustedes están interesados, pueden solicitar. Nosotros hicimos una guía con marcas y productos, porque hay marcas que tienen productos de origen transgénico y origen no transgénico. Y lamento decirle que quizás todos nosotros, por muy reactivos que seamos al modelo, estamos usando ropa transgénica. Porque recordemos que el algodón es uno de los cuatro productos más importantes transgénicos. Y el algodón no se come. El algodón es para fabricar ropa. El mundo se vuelve como una fábrica, cada vez más sucio y ruidoso. Cada parcela de este mundo es propiedad de un estado o de un particular. Este robo social, que es la apropiación exclusiva de la tierra, se materializa en la omnipresencia de los muros, de las rejas, de las cercas, de las barreras y de las fronteras. prisiones de asfalto, jaulas urbanas que te enajenan, que te engañan. Aquí ya empiezas a morir al respirar, producto del maldito complejo industrial. Ya no tenemos agua sana pa' tomar, metales y flúor te van a puro agüeonar. Sin mar para nadar, ni bosque nativo para admirar. Solo te queda consumir y trabajar, no existe donde huir, solo tienes mucho ruido para huir. No existe nada claro, todo ya es sufrir, confundirte, confundir. Malditas prisiones solo generan presiones, seres humanos por montones, que es lo importante en verdad. La rutina citadina o la vida en libertad. Arrasa la mancha, gris avalancha, la zona muerta avanza, destruyendo lo que toca, transformándolo en desgracia en la gris ciudad, ampliando el área urbana sin respeto el cemento, ahoga la tierra, gris color sin sabor, al que es más fácil la gestión del opresor. Tiene cámaras y pacos para mantener el control, ya tanques y metralla si te quieres revelar, así Facebook, GPS y carnet de identidad, tu sentido capturar, consumir y desechar. La urbe no produce nada, solo contaminación y enfermedad mental. Cuando contigo te sincerarás, cuando gritarás libertad, libertad. Un día desperté de un bello sueño, quise mirar al infinito y solo vi edificios, quise caminar sobre la tierra a pies descalzo, solo pude sentir el frío del asfalto. Un día desperté de un bello sueño, quise mirar al infinito y solo vi edificios, quise caminar sobre la tierra a pies descalzo, solo pude sentir el frío del asfalto. Una mancha gris que cayó en el planeta y similar al cáncer se expandió por la tierra. Las generaciones nacen sobre ella, permutan ilusión por libertad. Urbano programado, donde naces, vives, mueres, no es natural. Políticos, medicamentos, ni Robin Hood en Sherwood se podría trincherar, porque las aviones gringas lo vendrían a buscar. En el centro de la urbe, la catedral, falsos dueños de la moral, los pobres para el cordón marginal, cerca del basural, ya, es su planificar. Ya. Destruyamos las ciudades, es preciso abandonarlas. Las existencias hay que liberarlas. Si ya quieres atacarla, la conciencia hay que armarla, ser un protagonista. La esclavitud comienza cuando les compras esa vida lista. A estirpar intermediarios, a los curas, empresarios, profes, mandatarios. Busca tú tus propios medios, desde cómo desplazarse hasta cómo alimentarse. Es necesario activarse a la urbe, enfrentarse, así lograr con la vida abrazarse. Es necesario cultivar, volver a forestar, dejar de asfaltar, también de industrializar. Es necesario segregar y dejar de hacinar, no más masificar y potenciar lo individual. Ya, ya. Un día desperté de un bello sueño, quise mirar al infinito y solo vi edificios, quise caminar sobre la tierra a pies descalzo, solo pude sentir el frío del asfalto. Un día desperté de un bello sueño, quise mirar al infinito y solo vi edificios, quise caminar sobre la tierra a pies descalzo, solo pude sentir el frío del asfalto. Para salvar el mundo tenemos que regresar a la edad de piedra, y el modo de hacerlo es destruyendo la industria. Bueno, sí, estamos, seguimos aquí en el Fuego Ácrata, en el 97.0 de la FM. Estamos ocupando el dial. Hoy en el 97.0, mañana no sabemos, pero bueno, seguiremos aquí con este Fuego Ácrata. Bueno, y siguiendo con lo que con el programa, bueno, acabamos de escuchar un par de preguntas de las que se le hicieron ahí al a esta persona que era la que manejaba bastante bien la información. Ahí se ve cómo se, escuchando un poco lo que cómo expresaba como cierta información de respecto a cómo los transgénicos están presentes, ya no son una maquinación así como conspirativa de un futuro, sino que están llegando ya a todas las mesas de y a todas nuestras comidas, y como que, bueno, y dentro de eso, cómo podríamos, no sé, por reconocer lo que nos estamos alimentando, o sea, cómo poder reconocer lo que es un producto orgánico, lo que es una huerta orgánica frente a una huerta o frente a las plantaciones, estas grandes plantaciones transgénicas. Pues bueno, vamos a seguir escuchando ahí al muchacho este con las preguntas que le estaban haciendo. ¿Papel cumple y cómo irrumpe? Tú estás hablando en las universidades, con los médicos, con charlas que generalmente son empresas norteamericanas. ¿Qué papel cumple la biotecnología en este proceso de los transgénicos? Bueno, la verdad es que la biotecnología en la megaminería no conozco el tema, pero a nivel de transgénicos, todo el proceso de inserción genética de genes foráneos, o sea, la transgenia, es un proceso que se hace en laboratorio mediante técnicas de biotecnología. Por lo tanto, los transgénicos dependen de la biotecnología para incorporarlos. Es una incorporación genética absolutamente azarosa, no se sabe bien el resultado. Se incorporan a través de bacterias que generan tumores en las plantas y también a través de partículas de oro que también incorporan a los genes para insertarlos en los genes de otros cultivos, ¿ya? Aquí, bueno, lamentablemente la Pontificia Universidad Católica hizo un convenio hace unos años atrás con Monsanto de intercambio y de apoyo académico. Por lo tanto, existe una visión tanto de la ciencia oficial como de la biotecnología que justamente están paradas por la academia, patrocinadas por grandes empresas que para que sepan el nombre. No está grabando, ¿no? No, pero. Que se llama Chile Bio. En Chile Bio están incorporadas CONASAC, que es la empresa nacional de productores de semillas, ¿ya? Chilena, que hace unos años atrás lo dirigía Eric von Baer, su hija Ena von Baer, parlamentaria, tiene aproximadamente el 20% del patrimonio de la empresa de semillas Baer y está calificada para votar en un proyecto de ley que va a favorecer su patrimonio. Su otra hija, presidenta de la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿ya? Estamos hablando de una especie de tridente del mal donde están todos coludidos, empresarios, políticos, científicos y mundo, algún sector del mundo académico, porque también existe otro sector del mundo académico que es bastante crítico. Andrei Chernichin es uno de los dos toxicólogos más referenciados de la historia clínica chilena junto al doctor Enrique París, y ha sido tajante. Nosotros lo tuvimos hace un tiempo atrás con el Colegio Médico de la Quinta Región, y fue tajante en decir que en realidad los transgénicos son alimentos sumamente inseguros en cuanto a su ingesta, y además son tóxicos a partir de los plaguicidas que se le adhieren, ¿ya? Nosotros creemos que todo Estado responsable debería aplicar algo que forma parte del derecho internacional, que se llama principio de precaución. Y es que yo no puedo incorporar una nueva tecnología, un nuevo descubrimiento, un nuevo invento, si no tengo certeza de su inocuidad. Aquí el ministro Mañalich, insistentemente ministro de Salud, ha negado la posibilidad de etiquetar a los transgénicos porque dicen de que no es necesario. Y eso sustentado en que la FDA en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, que tiene que ver con la regulación de los alimentos y las drogas, hace años atrás, mientras estaba de presidente George Bush padre, el director de la FDA era Michael Taylor, quien después de la FDA asumió como abogado de Monsanto, ¿ya? Mientras este tipo, Michael Taylor, era director ejecutivo de la FDA, él dijo que los transgénicos eran sustancialmente equivalentes a un alimento convencional. Por lo tanto, como eran equivalentes, eran iguales, no había necesidad de diferenciarlos y no había necesidad de etiquetarlos. Lamentablemente, todas las normativas de consumo de Estados Unidos son el referente de la Organización Mundial del Comercio, y eso se aplica principalmente a aquellos países que no resguardan su soberanía como el nuestro. Perú nos dio un ejemplo, y Perú

que además a través de sus esporas van extendiéndose a campos que no son transgénicos, van ampliando el espectro de esta modificación genética de manera devastadora. Y por eso de repente es importante también saber dónde se encuentran estos campos transgénicos, para, no sé, pues de alguna manera lograr identificar dónde están, saber el radio de invasión que tienen las esporas de estos campos y todo eso, para saber desde ahí tomar como una decisión respecto a cómo qué hacer con este problema. Y dentro de eso, la pregunta que ahora viene tiene que como que ver como un poco con eso. Vamos. ¿Hay plantación de transgénicos acá en la quinta región? Plantación de transgénicos en la quinta región, efectivamente, principalmente en Quillota, La Cruz, Nogales, Longotoma. Valparaíso no tiene. Hace unos años atrás, la Red de Acción en Plaguicidas, que es una organización que ha trabajado por denunciar este tema, presentó una demanda ante el Consejo para la Transparencia para que el Estado chileno develara dónde estaban los cultivos transgénicos, porque hasta ese entonces había una colusión entre la institucionalidad pública y las empresas productoras de transgénicos para mantener oculto el lugar específico donde estaban los cultivos transgénicos. Yo no tenía derecho a saber. Si yo tenía, por ejemplo, un pequeño predio de cultivos orgánicos o convencionales y tenía al lado uno quizás de transgénico, los míos se iban a contaminar. Y no tenía cómo saber que los de mi vecino eran transgénicos porque la ley amparaba el secreto industrial. ¿Qué es lo que se hizo? El Consejo para la Transparencia acogió esta demanda. Las empresas de... ¿Cómo se llamaba el consorcio de estas empresas transgénicas en Chile? ¿Alguien se acuerda? No, Chile Bio, ¿ya? Para que se acuerden los nombres del mal. Chile Bio, efectivamente. Anasag es una de ellas, claro, forma parte de Chile Bio. La empresa de Chile Bio, Monsanto, el señor Bayer, la Bayer, la Pioneer, la DuPont, apelaron, se llevó a la Corte Suprema y la Corte Suprema terminó ratificando el fallo del Consejo por la Transparencia. ¿Qué es lo que se logró en ese instante? A medias y a regañadientes, que el Servicio Agrícola Ganadero da la localización de los cultivos transgénicos solamente a aquellas personas que se identifiquen como apicultores. Entonces hay que acudir a una página que se llama Consorcio Apícola Chileno, que cualquiera de ustedes lo puede hacer, Consorcio Apícola Chileno, y hay una aplicación del Google Earth que es mapa de OGM. Ustedes lo ubican y va a salir la localización con hectáreas, con latitudes, etcétera. Es bastante engorroso porque es casi tener conocimientos de geografía para poder interpretar. Usted no va a encontrar en la calle tanto, población tanto, en el cerro tanto, no va a encontrar esa dirección, ¿ya? Relacionado a eso, ¿cuánto es más o menos el radio que pueden afectar un cultivo transgénico a una huerta orgánica, por ejemplo? ¿Cuál es la distancia aproximada? Bueno, lo que más se conoce, desconozco el radio de contaminación de la soya y la canola, pero el maíz, al menos 3 kilómetros es lo que vuela el polen, ¿ya? Por lo tanto, la posibilidad de contaminación en algunas zonas fuertes de producción de maíz convencional es muy alta, sobre todo en Rancagua, en San Fernando, en Talca, en Curicó, que son las zonas que tienen mayor cantidad de cultivos transgénicos. Chile tiene aproximadamente 35.000 hectáreas de cultivos transgénicos, pero el maíz es claramente el cultivo más contaminante. Ahora, la contaminación principalmente es a través de cultivos que son sexualmente asociados. O sea, maíz va a contaminar el maíz, ¿ya? Y hay otros tipos de cultivos que en realidad también pueden generar contaminación. Y eso, por ejemplo, hay muchos amigos veganos que han reemplazado la carne por la soya. Y mucha de la soya que se consume y que los chicos los venden a la afuera del metro, mucha de la soya que se consume viene de Argentina o Paraguay o Brasil. Esos tres países, sobre todo Argentina y Brasil, son los principales productores de soya transgénica del mundo. Argentina, el 90% de su producción de soya es transgénica. Prácticamente no tiene capacidad de producción de semilla orgánica. Por eso decimos que el jugo Ares, que es argentino, que tiene una tremenda distribución en Latinoamérica y dice que es de soya, a mí no me van a meter en el ojo y me van a decir que es de soya orgánica, porque Argentina no produce soya orgánica, por lo tanto el jugo Ares es de soya transgénico, aunque ellos no lo tengan etiquetado. Y si ustedes quieren tener seguridad de que van a consumir soya orgánica, lamentablemente hay que entrar en el aparato y hay que preocuparse de que tenga una certificación que diga soya orgánica. De lo contrario, al comer soya que no está etiquetada como orgánica, estamos colaborando al modelo de producción transgénica en el mundo. Dictaduras de papel siguen Jornada que se realizó el 10 de noviembre en la Plaza Victoria, donde también se irrumpió, así como ahora irrumpimos en el dial, ese día se irrumpió en la calle, se tomó la plaza sin pedirle permiso a nadie, y se hizo una jornada donde se estuvo toda la tarde conversando, compartiendo información, panel informativo, estuvimos ahí un montón de gente, se estuvo ahí compartiendo lo que es la lucha por la liberación de la tierra. Es importante destacar lo que se habló hace un poco también de respecto a los campos y respecto a la lucha, hacia la perspectiva de la lucha contra los transgénicos, que los transgénicos, la lucha contra los transgénicos no tiene que quedar de repente en el campo del consumo, de los consumidores, del consumidor informado, y de que etiqueten el tipo de alimento que estáis consumiendo para poder informadamente ir a consumir orgánico o transgénico, porque eso no detiene el problema, que es la aparición de más y más cultivos transgénicos, más y más especies nuevas de vegetales que van extendiéndose a lo largo de la tierra, provocando un paisaje de devastación aún más grande. O sea, en síntesis, que el ciudadanismo no sirve de nada para afrontar lo que es la lógica de la devastación de la empresa. Lo desborda el ciudadanismo completamente, pues, claro, es como una cosa que es profunda. El avance de la devastación es profundo, no es superficial. Entonces no se le puede atacar desde la superficialidad del ciudadanismo, que no tiene nada, pues, o sea, el ciudadanismo no pide detener la devastación. Bueno, vamos a seguir escuchando el audio, así es que vamos para allá. Su principal fuente de ingreso. La contaminación que puede venir de un cultivo transgénico o mata lo que contamina o lo transforma genéticamente generación en generación, ¿no? Lo que no ocurre es que se puede hacer, este tema es con radioactividad, ¿ya? Cuando se genera la radioactividad, el ser humano no tiene nada que hacer. El reactor de Chernobyl sigue en ebullición, no se ha apagado, está en una guerra que de hecho ha generado unas filtraciones, porque el ser humano no sabe qué hacer con la radioactividad. La radioactividad no se apaga con un clic, no se mete bajo la alfombra. Los transgénicos se incorporan en el mercado de los cultivos y ya no hay nada más que hacer. Por lo tanto, es de altísima necesidad limitar la producción de cultivos transgénicos, exigir moratoria, porque como tú bien dices, o se transforma o altera genéticamente cultivos que están alrededor, ¿ya? Hay un científico de la Universidad de Caen que se llama Eric Seralini fue el primer científico, un científico francés, que experimentó dando a alimentar a ratas, estas ratas albinas blancas, maíz NK603 de la transnacional Monsanto, un maíz transgénico, y les daba a beber glifosato Roundup. y tenía otro grupo de ratas de control que le daban maíz convencional y solamente agua. A la tercera generación de estas ratas, que se estaban alimentando durante todo el proceso de su vida, empezaron a generar linfomas, problemas al sistema hepático, a los riñones, mortalidad anticipada, y una malformación que dio vuelta las publicaciones científicas, y que era la aparición de tumores del porte de pelotas de ping-pong. ¿Ya? Las fotos son muy decidoras. Pueden googlearlo, dice experimento de Eric Seralini, y van a ver unas ratas con unas tremendas bolsas en su cuerpo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía Monsanto? Cuando quería incorporar un alimento transgénico en Europa, por ejemplo, la EFSA, que es el organismo regulador que permite o prohíbe los alimentos y las drogas en Europa, simplemente le exigía experimento a 3 meses plazo. Monsanto se dio cuenta de que a 3 meses plazo ningún animal de laboratorio manifestaba alteración alguna en su sistema de salud. Por lo tanto, estaba la papita botada. Hacían experimento a 3 meses, no afectaba a nadie, tenían la aprobación de sus cultivos. Eric Seralini hizo en el total de la vida de una rata, que son 2 años, y el nivel de problemas físicos y a la salud realmente es alarmante. ¿Ya? Entonces estamos viendo de que si uno proyecta estos problemas sanitarios en ratas a lo largo de toda su vida, el panorama a nivel crónico, al total del largo de la vida de una persona, puede ser similar. No es casual, cuando yo era chico y uno preguntaba cuántas personas tienen cáncer, sería 1 o 2. Era como tener una pandemia extremadamente extraña. Si yo hoy día hago la misma pregunta dolorosa acá, ¿cuántos amigos tenemos que tienen cáncer? ¿Cuántos familiares tenemos que tienen cáncer? Le aseguro que van a haber más de 2 manos alzadas. Y eso tiene que ver principalmente por nuestra exposición a elementos contaminantes y químicos, y principalmente por el tipo de alimento que nosotros ingerimos. ¿Quién detiene esta debacle? Nadie. ¿Quién detiene la capacidad productiva de las empresas transnacionales? Nadie. ¿Cuál es la política de nuestro país? Amparar nuevamente y resguardar los intereses de las empresas productoras. En agosto, nosotros convocamos una movilización nacional en rechazo a este proyecto de ley que quiere registrar las semillas como propiedad intelectual. Se sumaron 23 ciudades, desde Arica hasta Ancud, incluida la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández. De ahí en adelante, incluso en los debates presidenciales, los candidatos están hablando de la ley Monsanto, de los transgénicos, etc. ¿Ya? Hicimos una funa digital a todos los parlamentarios que hoy día tenían que votar en este proyecto de ley. ¿Qué es lo que logramos? Es que prácticamente el 98% de los senadores de la Concertación decidieron votar en contra de los transgénicos, de la ley Monsanto, perdón. Solo faltó Ignacio Walker y Andrés Saldívar, que no dijeron nada. Y de la alianza de la derecha, quienes se comprometieron a votar en contra de esta ley, Antonio Horvat y Carlos Canteros, que son independientes, apoyados por la alianza. Yo mismo en septiembre, Michelle Bachelet fue a Limache. Tenía un encuentro con los adherentes a la Concertación, habían cerca de 500 personas, yo me acerqué con una pancarta que decía Bachelet ama a Monsanto, Bachelet privatiza la semilla. Me acerqué, ella estaba hablando a favor de la pequeña agricultura, ella estaba hablando de las medidas para paliar la situación de sequía extrema que vive la provincia de Petorca, mientras se andaba paseando en Quillota con el diputado Eduardo Cerda, quien es sindicado por la comunidad organizada de la provincia de Petorca como uno de los principales usurpadores de agua de esa provincia. Me acerqué a Bachelet y le dije, bueno, entonces, ¿por qué envió el proyecto de ley que quiere privatizar la semilla? Ella me dijo, ¿adivinen qué me dijo? Paso. Levantó los brazos y me dijo, yo no fui, fue el Parlamento. Y eso en realidad es mentir, porque la ley de obtentores vegetales es un documento público. Ustedes ubican en la biblioteca de la Cámara de Diputados, busca privatizar la semilla, beneficiar los intereses de las empresas transnacionales, y tiene su firma. ¿Ya? Luego de eso, Fue la primera vez que yo sentí en la vida que me iban a linchar. Se me acercaron prácticamente 30 personas que me empujaban, que me gritaban de todo, manotones, garabatos. A mí me dolió mucho porque yo soy de Limache y porque sé de que el sector donde estaba yo ahí es gente que son familiares de pequeños campesinos, es gente que tiene puesto en la feria, pero que el desconocimiento no es casual. La ignorancia es una práctica incentivada por los medios de comunicación. Es una práctica intencionada, negar la información. ¿Para qué? Para favorecer un modelo político, económico e informativo que niega la posibilidad de intervención de los ciudadanos. Por mala suerte para ellos, me empujaron donde estaban todas las cámaras. Yo nunca pensé que este tema iba a salir en televisión. Y se publicó en un sitio que se llama Terra, creo que salió en Canal 13, en UCB, y el tema se viralizó bastante. A los 3 días después de esa intervención, la expresidenta Michelle Bachelet en Talca lanza una declaración pública que dice que va a revisar la ley Monsanto en virtud de la demanda ciudadana. Y de verdad, para que ustedes sepan, eso es otra mentira, porque esa ley no acepta ninguna revisión ni una indicación, porque lo único que hace esa ley es dar cumplimiento a un convenio que tiene ciertos acápites establecidos de cumplimiento del Estado chileno. Por lo tanto, esta ley tiene que regirse estrictamente según lo que este convenio POP 91 demanda, ya que es el convenio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La única posibilidad que tiene Michelle Bachelet, si llega a ser presidente, es el veto presidencial, pero ninguna indicación. Y si Michelle Bachelet veta esta ley, yo ahí estaría hablando en otros términos. Pero por lo pronto, lo único que hizo ella fue aprovecharse electoralmente de un tema contingente. Es más, en su programa de agricultura, que lo leí concienzudamente, ella habla de que va a revisar la ley Monsanto. Y eso no existe. La ley Monsanto no existe. La ley Monsanto es un nombre mediático que lo dimos la sociedad movilizada, que lo dio los medios de prensa. Pero ella no puede incorporar a su programa de gobierno el nombre de una ley de fantasía. Porque lo que existe es un proyecto de ley que se llama de obtentores vegetales. ¿Cómo yo, ciudadano, le voy a pedir a ella alguna responsabilidad sobre la ley Monsanto? Si es que si voy al Congreso y busco en las discusiones legislativas, esa ley no existe. Entonces... Bueno, continuamos, seguimos con el fuego ácrata, ya se nos va acabando el tiempo, no hay plazo que no se cumpla, dicen por ahí, y bueno, simplemente comentar lo que acababa de decir el señor de la grabación, y es que no tenemos que renunciar a nuestra posibilidad como individuos y como colectividad de pararle la mano a los fascistas, de pararle la mano a los dominadores, a los opresores, a empresas como Monsanto y compañía, y a la clase política que se está beneficiando de toda esta devastación, de toda esta mierda, ¿no? No tenemos que renunciar a eso, no tenemos que estar pesimistas, no es una buena idea. solamente quedarse en el pronunciamiento ciudadanista, porque este tipo de cuestiones, la historia lo demuestra, la única manera de detenerla es a través de la calle, de la movilización de todos, de todas, del compromiso de todos, de todas, de no dormirse, de no quedarse callado. Y eso de afrontar estas cuestiones, porque esto tiene una materialidad, todos estos proyectos, estas formas de vida, de vida artificial, por así decir, tienen laboratorios en los cuales se están ideando, hay gente que está haciendo lobby, que está haciendo publicidad a toda esta mierda, en fin, es toda una cadena de seres humanos que están a favor de, como decíamos antes, de incluidos, que están hablando en este lenguaje, que están a favor de estos proyectos. Y contra toda esa gente hay que ir, y en lo particular también contra los espacios donde esto se está practicando. Entonces es importante no renunciar a eso, es importante soñar con un mundo sin transgénicos, con un mundo sin devastación, con un mundo sin biotecnología, con un mundo sin nanotecnología. Soñar con eso y que el sueño guíe nuestros pasos. Eso creo que es súper importante decirlo desde acá, no conformarse, no quedarse en el pesimismo y actuar, salir a la calle, salir al campo. Y dejar de pensar de que es una derrota, como es un paso menos, porque se va a exigirle a ellos mismos, ¿cachai? La clase política y todo eso son los mismos que son parte del mismo proyecto, entonces la crítica ciudadana o la protesta ciudadana siempre apunta hacia la... pedirle al mismo sistema que se autorregule y se autorreforme, pues no, eso es, nunca se va a lograr nada desde ahí, nunca se va a lograr nada pidiéndole a ellos mismos que sean los que se pongan a fiscalizarse ellos mismos o se detengan ellos mismos. El fin tiene que llevar a que nosotros salgamos aquí a la calle y nos detengamos con todas las fuerzas que tenemos. No hay que, como se dijo ahí, no hay que dejar de soñar, no hay que dejar de soñar en la anarquía tampoco. Hay una historia muy bonita que ya la volveremos a contar en otro momento, que es la historia de los luditas, y que nos dejaron un bonito ejemplo con su acción. ¿Cuál fue su acción? Su acción fue precisamente prenderle fuego a las máquinas, y que eso no se nos olvide, porque está escrito en la historia, es parte de nuestra historia. Siguiendo y ya finalizando con el programa, como que quería mandar un saludo a la comunidad, a una comunidad del Yeyeu que se comenzó una recuperación territorial en este momento, de 1500 hectáreas en el lago Yeyeu, la comunidad mapuche de Juan Raninqueo, se llama la comunidad, y están ahora ahí empezando un proceso de lucha, recuperando 1500 hectáreas que estaban ocupadas por forestales. Un saludo y mucho nehuen ahí para los peñas. Eso mismo, ahí tenemos una forma práctica de hacerle frente a toda esta empresa y a toda esta lógica que convierte la tierra en recursos naturales, como decimos, que convierte la vida en mercancía. Ahí hay una manera práctica, un bonito ejemplo a tener en cuenta y ojalá a seguir, pues. Y bueno, ya como decíamos, estamos acabando con este fuego ácrata. Escríbanos, mándenos un mail, el mail se llama fuego ácrata, con C, fuego ácrata, @riseu.net, y ahí nos pueden mandar sus convocatorias. Ya en esta última parte, la idea es apuntar algunas cositas que van a ir sucediendo en esta semana. Por lo tanto, tendría que decir que este viernes 22... va a haber una proyección en un lugar que se llama la Biblioteca Antiautoritaria Las Lecheros, que queda en el Cerro Lechero. Va a haber una proyección de un documental que se llama La Voz del Viento. Dicen que está interesante, que da para discutir, porque por lo visto habla de la autogestión en sus distintas maneras, de hasta qué punto o de qué forma la autogestión es combativa y de qué forma ya se transforma en simplemente una empresa, no sé. Está como de interés, está recomendable este viernes 22. ¿A qué hora es esto? Aquí dice, a las 8. Y también hay café y cena vegana con 11 vegana con aporte solidario. ¿Y qué más? También... decir que hay unas cenas que son veganas que se dan en la casa de Tiago, que una... Todos los martes a las 6 están las cenas veganas. La cena vegana, claro, ahí el aporte sugerido de Mir, y también con proyecciones, hay conversa y hay comida rica para compartir. Y otra cosa, este sábado también 23 nos llegó la info de que se va a realizar una jornada contra los vigilantes, se llama. Va a ser este sábado, perdón, dije sábado. Sí, y van a haber unas proyecciones y después también va a haber algo de música, y también la idea de la actividad es como conseguir un poquito algo de dinero. Y entonces también se pide como que cada uno lleve lo que pueda, pero idealmente se sugiere que sean 1,000 pesos. Van a tocar varias bandas, va a estar igual interesante. La Casa Tiago, en la misma Casa Tiago, sí. A partir de las 17 horas. Sí, va a ser temprano, va a terminar como a las 9 de la noche. Va a ser una cosa, así que va a estar igual interesante. No va a ser nada que tenga que ver con la autodestrucción. Ah, sí, pues sigan. Sigue sonando, sigue ahí irrumpiéndose el 97.0. Así es que eso, pues manténganse escuchando este dial. Porque si bien este programa se acaba, aquí se siguen emitiendo pensamientos, contenidos, arengas, poemas, toda clase de blasfemias también. Y bueno, muchas cositas de interés, así es que la radio igual es una buena compañía. Si están haciendo cualquier cosa, escuchen la radio. Y bueno, eso, pues. Ahí nos vemos la próxima semana. Esperamos que la próxima semana no sea tan accidentado y que de verdad podamos empezar a las 8 y acabar a las 10. Así es que eso, téngannos paciencia, porque esto de ser piratas tiene toda esa contrapartida. Un beso, un abrazo para todos. Saludos a los compas que están en la cana. Ojalá que nos puedan escuchar y continuamos de pie. Eso, para adelante. Ahí nos vemos. Salud, chao.